And I'm telling you. And I'm telling you. Me encanta cómo lo dice. And I'm telling you. Nacia Quintanilla, primera voz, equipo Noel Chacris. Mantera en esa nota, la última. Una de las voces del equipo de Noel, mi querida Nat.